soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. No sé si alguien se preguntará del otro lado de los parlantes, ¿qué carajos hace, no sé si decirlo ahora, el señor de la una de la tarde que hace programa con su enojo y su hostilidad? Entrando de repente a las 6:34, ¿qué carajos está pasando en Resistencia? Y bueno, pues ahorita les voy a responder esa pregunta. Mientras tanto, bienvenidos al Hostil. Con nuestra cuota de shoegaze, ahí estuvo. Estos formados en el 87, originarios de Inglaterra, Pale Saints, sonando en Resistencia Radio. Y esta que fue Kinky Love, del disco Flesh Balloon del 91. así comenzamos la hostilidad. ¿Por qué me escucho saturado, productor? Ah, ok, le bajo acá. Perdón. Oh, perdón, carajo. Estoy acostumbrado a que sea tu error. Discúlpame. Soy humano, a veces me equivoco también, caray. ¿Estás de malas, productor, o qué? ¿No? ¿Te pongo de malas? discúlpame, productor. Ah, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí a las 6 de la tarde, 6 y cacho de la tarde? Pues no quise dejar pasar, obviamente, la hostilidad, ya que por la tarde tuve bastantes cosas que hacer. Una de ellas fue apoyar en el proyecto secreto Resistenciap, que estará próximamente. Es todo lo que voy a decir al momento. No voy a ahondar en detalles, pero sí voy a invitarlos a todos a que puedan seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Ya lo saben, @resistmx para Twitter, @resistenciaradio para Facebook, todo el protocolo de Facebook, @resistenciaradio. Y en Instagram pueden seguirnos también, hacer lo propio en resistencia-radio, resistencia-radio. Ahí están las tres redes sociales que manejamos hasta el momento. Y creo que son suficientes, creo. Digo, todavía no abrimos nuestra cuenta de TikTok. Por mal visto que sea por muchos de los colaboradores de Resistencia, todavía no la abrimos, todavía no. Seguramente en algún momento tendremos que subirnos al tren del main y abrir la cuenta oficial de Resistencia en TikTok para que vean, no sé, quizás a Esaú Webmaster, que le mandamos un saludo si está escuchando, haciendo algunos bailes, ¿no? Para subir puntos en el TikTok, ¿no? Quizás tendremos algún reto, ¿no? Con toca esta canción como lo hace David del Mamut, ¿no? En TikTok, no sé. O sea amigo del Veracruz de Beto Carlock en TikTok, ¿no? No sé, una cosa así, se me ocurre. Estamos afinando detalles, digo, todavía faltan más cosas que puedan venir, pero mientras tanto, ahí están las redes sociales. Y ahora sí, creo que ya me escucho mejor. Espero que me esté escuchando de manera correcta del otro lado de los parlantes. Del otro lado de esta cabina, la cual invadimos a esta hora para no dejar, obviamente, pasar la hostilidad después de varias semanas, me parece, de ausencia. Aunque estuvimos itinerantes en algunos otros días haciendo pues presencia, y que no se olvide que existe la hostilidad, un momento, un espacio, un día para sentirnos enojados, sentirnos, bueno, todo lo que hace Twitter, ¿no? Pero con música chida, espero que ya es el cagadero, ¿no? de toda la gente, ¿no? Si piensas esto, está mal. Si piensas aquello, está mal. O está bien. O hay una contradicción entre ambas. Y por eso también está mal. Creo que así funciona Twitter. Últimamente también, pues para mí ha sido, en ciertos momentos, ¿no? Es una herramienta también, al igual que también hacer la hostilidad y resistencia y demás. Pues este fenómeno, guardar la cordura en tiempos de pandemia, creo. De alguna manera creo que también ha apoyado, lo ha logrado. De alguna manera, quiero pensar, ¿no? Y todo esto también que hacemos, pues obviamente para compartir con todos ustedes como momentos terapéuticos que relajen nuestro día. Así es que, sin más ni más, respiramos, exhalamos. Bienvenidos a este programa llamado Hostil. Este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por el otro lado de las bocinas que estén frente a ellas, o los audífonos, o los AirPods para los que tienen más lana, ¿no? O para los que quieren mamonear, pues bienvenidos a la hostilidad. Ya lo saben, ya les repetí las redes sociales, bueno, ya les dije las redes sociales, se las repito. Nos pueden contactar vía Twitter en arroba resistmx, Facebook diagonal resistencia radio y resistencia aquí en bajo radio para Instagram. Así es que este día estoy muy, pero muy, muy emocionado porque ya estamos haciendo los preparativos de una sorpresa que va a hacer que nos acerque más a todos ustedes y esperemos tener un alcance mucho más amplio del que tenemos ahora y bueno, podemos llegar a más y más oídos libres. Exacto, ahí está. En lo personal me pueden seguir en el Twitter @chacoattack para que vean todo también, pues todo lo que digo y opino a manera personal. Y ahora sí, sin más ni más, tenemos muchas canciones que quizás logren la cometida de hacer más llevadero su camino, seguramente de regreso a casa, o los que ya están próximos a salir de las oficinas, o los que están haciendo home office, pues sean bienvenidos. Y esto es la hostilidad, un poco más relajada, ¿por qué no? Antes de que comience el mamut con David y Jordan. Así continuamos. La hostilidad se vale también. Esto es de Semisonic, Secret Smile, ¿por qué no? Están escuchando Resistencia, oídos brutal, pero brutalmente libres, no se vayan, regresamos. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. So you received by me only. Para aquellos los que no conocían Napster, allá por el 1998 salía a la luz el disco Feeling Strangely Fine. Estoy hablando de Sammy Sanix y esta llamada Secret Smile. Creo que fue One Hit Wonder, ¿no, productor? Sí, creo que sí, después de ahí ya desaparecieron los Sammy Sanix. Recordados aquí en el hostil de la tarde, vamos a ponerlo así. Recuerden que pueden comunicarse directamente con el servidor en el Twitter, @resistemx, que estoy abriendo en este de este lado. No sé qué pasó. Ahí estamos, productor. Vientos. Y ahora escuchemos The Way de The Fastball. Lanzado en 1998, hizo su aparición Fastball. sonando en Resistencia Radio, oídos brutalmente libres, y ahora esto de The Amps. Uno de los tantos proyectos de Kim Deal, ahí estuvo The Amps con esta llamada Pacer, sonando en Resistencia Radio y claro, en la hostilidad de la tarde. Me escucho bastante bien aquí en los audífonos, productor. No sé si la misma calidad está saliendo del otro lado de los parlantes, en los oídos libres que están escuchando esta emisión. Esta emisión sorpresa, donde ni siquiera la presentamos, no la publicitamos en redes. Estamos aquí de contrabando prácticamente, agarrando espacio vacío, espacio muerto, bueno, con sus respectivas restricciones, porque obviamente Resistencia Radio suena 24/7 con la selección musical que el software pues atiende directamente, ¿no? Así es que estamos robando algunos minutos antes de que venga el mamut. Y obviamente, pues, sin dejar pasar la oportunidad de que la hostilidad se haga presente. Y la emoción que me embarga, me vomitó en este micrófono de nueva cuenta. Porque, ya se me iba a salir, productor. Ya se me iba a salir, sí. La sorpresa. Hay una sorpresa que próximamente vamos a estar dando más información. Ahorita estamos haciendo algunas pruebas, etcétera, etcétera. Si alguien del otro lado está escuchando, hágase presente en el Twitter, @resistmx. Si hay alguien allá afuera, ustedes son la resistencia. Ah, ¿qué tal, productor? Ok. Vamos con más canciones, y es que el tiempo nos come y tenemos todavía 5 canciones más que presentarles, así es que pues no perdamos más tiempo. Esto que van a escuchar a continuación es de Alice in Chains. Se llama... ¡Ay, cabrón! Se subió mucho el volumen, ¿no, productor? Ahí estoy. I Stay Away, sonando Resistencia Radio. Ha ha ha ha ha. durante mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. Like double cherry pie, yet there she was. Like disco superfly. I smell sex and candy here. Who's that lounging in my chair? Who's that casting devious stares in my direction? Mama, this surely. This surely is a dream. Dig it. Hanging around downtown by myself, and I've had too much caffeine, and I was thinking about myself, and then there she was in platform double suede. Yeah, there she was. Disco lemonade. I smell sex and candy here. Who's that lounging in my chair? Who's that casting devious stares in my direction? Mama, this surely is a dream. Estás escuchando Resistencia Radio. Sex Candy, Sex and Candy, a cargo de Mercy Playground, sonando Resistencia Radio. Ah, vamos muy bien, aunque entramos de improviso, sin permiso, alterando la paz mental de productor como siempre, pero ya debe estar acostumbrado, ¿no, productor? Digo, soy el único que viene a esta cabina porque todos los demás están desde sus casas cómodamente haciendo programa. Además, yo creo que ya casi la mayoría de todos tiene la primera, por lo menos la primera dosis de la vacuna, ¿no? Espero. Creo que no tenemos menores de 18 años aquí en la plantilla de Resistencia. Que, por cierto, les voy a recordar cómo vamos hasta el momento. ¿Sabes qué? Me acordé, productor. Ah, sí, me acordé. ¿Tú también? De... Las Renatas nos dejaron ya. Su primera temporada, bueno, pues terminó, aunque dejamos la puerta abierta. Pues sí, yo que sí vamos a extrañar de repente en las locuras de La Muerte Duele. Y ¡Renata! Esperemos próximamente tengan más tiempo, más ganas, tengan un proyecto más sólido y regresen aquí a La Resistencia, que pues sigue creciendo, sigue creciendo. Y ahora sí, antes de que se me olvide, voy a darles cómo va la programación, o cómo se conforma al momento la programación, que quizás sufra también algunos cambios en cuanto a horarios, un reacomodo general para obviamente ocupar espacios vacíos, poner programas en un horario más flexible, ¿no? Quizás para con miras a que puedan hacerlo en vivo en algún momento. Y también, bueno, pues estos horarios estelares, donde según las estadísticas, más escuchas pueden darse la oportunidad de poner la resistencia y obviamente escuchar el programa en turno. Pero mientras tanto, queda conformado de la siguiente manera. Los lunes... ¿Qué pasó, productor? 3-3-2-3-2, voz de locutor, voz de locutor, voz de locutor. Perdón, es que ya me está cambiando la voz. Necesitamos un vaso de agua. ¿Me traías uno, productor? Muchas gracias. Eres un amor, carajo. Ok. Los lunes, a las 7 de la noche, está generalmente la vuelta al mundo. La vuelta al mundo. 3, 2, 1, vamos, nueva toma. Ok. Martes maldito, como ya lo bautizaron los mamuts. Ok. Guardemos la compuesta. 3-2, voz de locutor. Vamos a grabar. Vamos, 3-2, 1-2, 2-2. Los lunes a las 7 de la noche está La Vuelta al Mundo, alternado con Psicoevolución, programa quincenal cada uno de ellos, que el día de ayer, pues lamentablemente no tuvieron la oportunidad de poder enviar programa porque, pues es común en una estación de radio alternativa, independiente totalmente, autogestiva y autosostenible, o tratando de serlo, que ocurran problemas con el equipo de cómputo de cada uno de los colaboradores que hacen programa en la parrilla de resistencia. Pero no importa, la siguiente semana seguramente escucharemos más de La Vuelta al Mundo o de Psicoevolución, no sé exactamente cuál le toque, pero estaremos escuchando a las 7 de la noche todos los lunes. Y que sé de buena fuente que quizás ya empiecen a hacer programas en vivo. Así es que estén muy, muy pendientes. A las 8 de la noche todavía, hasta el momento, queda Artefacto con Juanqui. Todos los lunes a las 8 de la noche hasta el momento, Artefacto y el Juanqui nos traen pues algo bueno que escuchar. Los martes a la 1 de la tarde, si es que algo no sucede extraño, estará La Hostilidad con este servidor. A las 4 de la tarde, La Hora del Rock en Español, que tampoco pude programarla. Puras cosas malas están pasando los martes, productor, martes maldito, como dicen los mamut. Esperemos ya próximamente tengamos orden de nueva cuenta y no pasen ese tipo de situaciones. Mientras tanto, a las 8 de la noche los martes pueden escuchar también a Mamut con David y Jordán. Los miércoles está Shuffle con Luis a las 7 de la noche, que no recuerdo cómo es su coprotagonista o su co-conductora en Shuffle, no recuerdo cómo se llama. Esperemos próximamente acordarnos del nombre, pero la verdad no recuerdo. Shuffle a las 7 de la noche todos los miércoles, Degeneración a las 8 y a las 9 programa quincenal Oscilaciones. Para el jueves está Tropicalísimo con Beto Carlock a las 12, Disco de la Semana a las 4 de la tarde y La Estructura del Infierno a las 8 de la noche. Para el viernes está Dorsal, que ya llevan varias semanas sin hacer programa, pero esperemos ya estén de vuelta próximamente, porque necesitamos nuestra dotación de cine con el programa especializado en cine llamado Dorsal a las 5 de la tarde todos los viernes. Estaba A Muerte Duele con las chicas ¡Relata! Que bueno, pues terminaron su primera temporada, así es que vamos a borrarlas de este. ¿Cómo se borra aquí? ¿Cómo se borra? Listo. A las 8 de la noche los viernes está El Solo en Viernes, itinerante también porque aún no tenemos locutor para este viernes. Esperemos alguien quiera tomar los micrófonos y hacer El Solo en Viernes de este viernes y provocar la sed que solamente sucede ¡solo en viernes! Para el sábado, como siempre, está Erika Rosete y El Espiral a las 12 del día. Flamingo Zen, que también no hemos tenido entrega de Flamingo. Esperemos que que Julio nos diga qué pasa con el Flamingo Zen. Esperemos tener nueva entrega de Flamingo Zen a las 2 de la tarde. Para pasar a las 4 de la tarde con Beat by the Queen, programa especializado en videojuegos cada 15 días. Y cerrando el sábado, el programa Sesiones BPM con John Ocean. Los domingos a las 4 de la tarde está el Bootleg, programa con rarezas, cosas perdidas que solamente pueden escuchar por única ocasión los domingos a las 4 de la tarde en el Bootlegs. Pues ahí está todo lo que está hasta el momento y lo que se agregue próximamente en Resistencia Radio. Aquí estaremos esperando las voces en Resistencia. Nueva sangre, sangre nueva que refresque la parrilla de programación. Y bueno, vamos con más música. Esto que van a escuchar a continuación es de la banda Throwing Muses y la canción se llama Not to Sun, sonando en Resistencia Radio. Y poniéndole, a ver, 3, 2, 1, otra vez, productor, muchas gracias, porque pisé la canción demasiado. Y ahora sí, esto es Throwing Muses, Not to Sun. Gracias. The Real Ramona de 1991. Ahí está la canción Not to Sun a cargo de Toby Muses, sonando en Resistencia Radio. Y ahora vámonos con Tear Eye Blind. on the mattress one and you hold me and we are broken. Está Semi Charmed Live sonando en Resistencia Radio. Esto de la banda Third Eye Blind allá por el 97. Y no recuerdo si esta venía o era formaba parte del soundtrack de American Pie. Que ya me dieron ganas, no sé por qué. Yo creo que es gracias a esta canción de ver la trilogía, o no sé cuántas ya son. Ya después salieron, después de la tercera y la boda y no sé qué, salieron otras versiones que ya no vi, ya no conecté tanto. Pero sí, soy de esa generación que creció con American Pie y vio las películas de American Pie. Las aventuras de Jim, ¿no? Y sus amigos. ¿Qué tiene? Güey, no vamos a intelectualizar todo, cabrón, ¿no? ¿Para qué? A veces solamente hay que divertirnos. O que todos ven así cine contemplativo de Carlos Reigadas, pues no, ¿verdad? Como la malísima, y eso sí lo puedo decir abiertamente, la malísima, pero qué mala película es esta, Fast and Furious 9 o 10, no sé, la última entrega. Puta, qué mala película, cabrón. Si quieren malgastar su tiempo, vean esa película. Sí, no, ya están. Ni los supercampeones en su momento estaban tan desvariados, cabrón. Ahora no me crean, véanla. Y después, en otro programa, o le echamos montón al dorsal cuando haga programa, acerca de esta, pues esta película, ¿no? Que nos dé, de sus 5 estrellas, ¿cuánto le da a esa película? Y es que, ¿saben qué? También es la eriza de que no hay nuevas películas. Ya me aventé varios maratones de series, estamos esperando que se estrenen otras películas, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, caí en el argot publicitario de esa película. Ahora estamos esperando la entrega de, ¿cómo se llama esta película? No sale Harley Quinn, la Liga esta, no, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí, donde este equipo Harley Quinn y todos los demás. Puse Harley Davidson, qué güey. Ya tengo hambre. Y eso que desayuné tarde, ¿Cómo se llama? La película. Jota. Esperen, estoy buscando. ¿Cómo se llama? Si me pueden soplar. Carajo, ¿cómo se llama? La película está próxima a estrenarse. Estoy buscando. A vez de presa, no, esa fue la película. Escuadrón Suicida. Escuadrón Suicida, ahí está. Estoy esperando a ver qué tal se pone esa película. Aunque la primera no tuvo la gran aceptación, les dio para generar una segunda entrega. Obviamente el cast cambió. Continúa el atractivo visual, ¿no? Con Margot Robbie en su interpretación de Harley Quinn. Entonces, pues veamos qué nos tiene para esta entrega. El director, chale, ando muy mal, hoy. Creo que nos vamos a ir temprano. James Gunn, ahí está, el director James Gunn, a ver qué nos tiene para preparado para esta segunda entrega de Escuadrón Suicida. Ahí está, leve comentario, nada pretencioso, solo buscando, pues, compartir con ustedes el gusto por el cine también. Pero, eso sí, si quieren perder su tiempo, vean Fast and Furious número 9, quién sabe cuál, la última entrega. Malísima, para mí. A ver qué opinan ustedes después. Véanla y platicamos, cómo no. Podemos debatir sobre eso. Y bueno, pues en este momento se acaba de soltar la lluvia bastante fuerte. Hemos cumplido, pues, no con la obligación, sino con el gusto, el placer, la alegría de hacer la hostilidad, aunque sea un poco tarde, y llevándonos unos minutos de la programación habitual de Resistencia. Pero ojalá se hayan divertido tanto como nosotros lo hayan disfrutado. Y bueno, desde aquí, desde esta trinchera, les digo a todos muchas, muchas gracias por haber escuchado la hostilidad del día de hoy. Tanto Producto como yo, que somos los titulares y los que hacemos generalmente luego la playlist del día para hacerles pasar un rato agradable, pues les agradecemos a todos por haber prestado sus oídos. Y comenten con más personas que la resistencia existe. Quizás no gracias a este programa, ¿verdad? Hay muchas alternativas, muchas opciones, y todas ellas bastante buenas. Así es que no se despeguen. Vienen nuevas cosas, vienen sorpresas, así es que estén muy pendientes. Les repito las redes sociales: @resistmx para Twitter, @resistenciaradio para Facebook y resistencia-radio para Instagram. de esa manera poder comunicarse con nosotros y estar atentos a todo lo que acontece y pues se genera aquí en Resistencia Radio. Yo les agradezco mucho, ya lo saben, me pueden seguir en el Twitter oficial de este servidor, el personal, donde no van a encontrar pues grandes publicaciones, quizás se van a divertir un poco y quizás conecten con mi enojo multitudinario, ¿no? Agregándose a toda esta ola de enojo que es Twitter, @chacoattack, el personal. Y bueno, pues les agradezco. Nos escuchamos el próximo martes a la 1 de la tarde, si es que algo raro nos sucede. Que les sea leve, banda, pórtense mal, cuídense bien, abríguense, utilicen paraguas impermeable y todo lo que puedan para confrontar estos días de lluvia. Yo los dejo con esto de los Spin Doctors. No va a ser no es Blind Melon, no. Esto se llama Little Miss Can't Be Wrong. Y recuerden, si están escuchando esto, ustedes, se metió una canción por ahí, productor, en este martes, maldito. Chale, esperemos mejorar en los próximos programas, no sé qué pasó, quizás es el horario, quizás es la mala vibra que ya nos aventaron los del mamut. Escúchenos a las 8 de la noche, ya en 30 minutitos. Aquí está, los Spin Doctors, y recuerden, es que ya se fue mi momento de... Son las 7, ya, cumplimos la hora. Pero se fue el momento acá, el momento que atrapa, el momento serio del programa. A ver si lo podemos recuperar. Y recuerden, no, ya no vamos a poder repetir. Lo siento. Ok, recuerden, si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Chao. See you.